Tu me mandas a la arena, con mis pupilas y mi corazón. Tú eres el que me guía, soy yo, te traigo y acercando yo ya mando el plan. 5 Putra Kamahiu Remix. Some nights, but every time we laugh, before.